¿Sabía usted que el libro de Apocalipsis en realidad describe a dos bestias que son protagonistas clave en los tiempos del fin? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos presenta a la bestia conocida como el falso profeta, la mano derecha de la otra bestia, el anticristo. Aprenda sobre este hombre y su misión, mientras el Dr. David Jeremiah en la voz y adaptación de Miguel del Castillo continúa su serie, Agentes del Apocalipsis, con el mensaje de hoy, la bestia de la tierra. La Biblia nos dice que tal como Dios es una Trinidad, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así también Satanás es una Trinidad. Él es Satanás, que corresponde a Dios Padre, es el Anticristo, que corresponde a Dios Hijo, y es el falso profeta, que corresponde a Dios Espíritu Santo. Es una comparación interesante que el gran falsificador trate de falsificar todo en cuanto a Dios. Hoy vamos a hablar de este tercer personaje de la Trinidad satánica, la bestia de la tierra, o mejor conocida como el falso profeta. Pasaremos a eso en un momento. Pero primero, permítame recordarle que el libro Agentes del Apocalipsis, así como la guía de estudio y la serie de discos compactos ya están disponibles para usted aquí, en Momento Decisivo. Toda esta serie ya está a su disposición. Puede ordenarla llamándonos por teléfono, escribiéndonos o visitando nuestra página web momentodecisivo.org. Ahí también puede encontrar más información en cuanto a los recursos sobre esta serie profética. Me entusiasma mucho estar enseñando esta información porque es el único lugar al que usted puede acudir, que yo sepa, en donde usted puede entender lo que Dios se propone y a dónde se dirigen todos estos eventos que están sucediendo justo ante nuestros ojos. Vamos a aprender más de eso al abrir nuestras Biblias hoy. De nuevo, permítame recordarle que al enseñar esta serie en particular, el primer día lo dedicamos primordialmente a un relato de ficción que se ha escrito para ayudarle a entender cómo esta verdad se puede aplicar a su vida. Y luego, el día siguiente, continuaremos con el pasaje bíblico en que se basa esa narración. La lección de hoy es La bestia de la tierra, el falso profeta. Las cámaras de televisión enfocaban al hombre esbelto, en plena madurez, sentado, listo para la entrevista. Los dedos del director dieron la señal de los últimos 5 segundos de la cuenta regresiva y el animador del programa empezó. Bienvenidos, damas y caballeros. El noticiero número 1 del domingo por la noche. Yo soy el anfitrión, Timothy Martin, y hoy me honro en tener como invitado a un hombre que es, sin duda alguna, el dirigente religioso de quien más se habla en el mundo hoy. Por favor, demos la bienvenida al arzobispo Damon Dethero, recientemente nombrado jefe del Concilio Unido de Religiones Mundiales. Martin se puso de pie mientras Dethero entraba. Estrechó la mano del anfitrión y se dirigió a la multitud hasta que el aplauso cesó. Arzobispo Dethero, dijo Martin, estoy seguro que todos en nuestro público saben todo lo que usted ha logrado en su ilustre carrera. Hasta hace poco, usted era pastor de una mega iglesia evangélica. Ha logrado un sinnúmero de seguidores gracias a su cautivante oratoria, sus nociones religiosas y su deseo, nada común, de unificar a las personas de todas las religiones. Y entonces, después de 20 años, usted dejó el pastorado en la cumbre de su éxito. ¿Puede decirnos por qué? Pues bien, dejé mi congregación porque para mí fue claro que Dios me estaba llamando a un ministerio mucho más amplio, uno que alcanza a las personas de otras creencias también. Por otras creencias, doy por sentado que usted quiere decir otras denominaciones cristianas, dijo Martín, como bautistas, presbiterianos, metodistas y tal vez católicos. Pues sí. En efecto, me refiero a cristianos de todo matiz, respondió Dethero. Pero Dios me está llamando a extenderme incluso más allá. Su carpa es mucho más grande de lo que pensamos. Estoy procurando alcanzar a todos los que creen en un poder más alto. ¿Está usted diciendo que hindúes, budistas, musulmanes y cristianos adoran al mismo Dios? Tethero exhibió su característica sonrisa. El que budistas o hindúes o musulmanes tal vez no vean a Dios de la misma manera en que lo vemos usted y yo, no quiere decir que no estén conectados con él o que su religión no sea auténtica. La verdad puede parecernos extraña, pero ellos la ven como iluminada por la propia luz interna. Arzobispo Tethero, ¿cuál es su esperanza máxima como arzobispo del Concilio Unido de Religiones Mundiales? Pues bien, mi esperanza es, con la ayuda de Dios, lograr unidad entre todas las religiones. En otras palabras, dijo Martin, espera lograr una sola religión mundial. Entre los que veían la entrevista estaba Judas Cristóbal. Cuando el programa terminó, Cristóbal llamó a su secretario y le dijo, Chambers, haz que traigan al arzobispo de Tethero por avión acá de inmediato. Tengo que hablar con él. Al día siguiente, un deslumbrante arzobispo de Tethero estaba sentado en un mullido sillón junto a la chimenea en el número 10 de la calle Downing, en Londres, frente al primer ministro Judas Cristóbal. Con poco preámbulo, el primer ministro fue derecho al grano. Ayer en tu entrevista dejaste en claro que tu objetivo es unir todas las religiones del mundo. ¿Cuán rápido piensas que puedes lograr tu objetivo de una sola religión mundial si tuvieras el apoyo del poder del Estado? Tethero sintió que sus latidos se aceleraban. ¿Qué es lo que estás pensando, señor? Consolidación. Así como el tiempo es propicio para una sola religión mundial, también es propicio para un solo gobierno mundial. Usted tiene mi atención, señor primer ministro. Puesto que tu objetivo en el ámbito religioso es el mismo que el mío en la arena política, propongo que tú y yo formemos una alianza y unamos nuestros propósitos. Pues bien, yo casi no sé qué decir. Me siento honrado que haya pensado en incluirme. Cristóbal se puso de pie. Pues bien, me encantaría seguir hablando de esto, pero tendrá que ser en otro momento. Tengo una reunión importante que asistir mañana y debo prepararme. Al día siguiente, el arzobispo se levantó temprano, todavía aturdido por la oportunidad que le había sido ofrecida. Su misión en la vida estaba a punto de ser combinada con la autoridad del Estado, encabezado por el dirigente más influyente de todo el mundo. Poco antes del mediodía, se fue a almorzar y encendió el televisor. Y de inmediato un noticiero interrumpió la programación regular. Damas y caballeros, acaban de informarnos que el primer ministro Judas Cristóbal ha recibido disparos en la cabeza mientras pronunciaba un discurso en Roma. De acuerdo a los médicos que lo atienden, tiene heridas mortales y no sobrevivirá. El arzobispo se dejó caer en su silla, aturdido. Se quedó contemplando la pantalla mientras los reporteros repetían vez tras vez los horripilantes detalles. 4 horas después, el arzobispo entró en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Salvatore Mundi de Roma. Un agente secreto lo recibió en la puerta. «Queremos que leve una oración por el primer ministro antes de que muera», dijo el agente en voz baja. «Y aquí tenemos a un camarógrafo para que grabe la oración a fin de transmitirla a todo el mundo». Llevaron al arzobispo por entre un grupo de dignatarios hasta el cuerpo de Cristóbal, que yacía inmóvil, conectado a una maraña de tubos y cables. Se acercó a la cama y empezó a orar, tratando todavía de absorber este giro de los acontecimientos. De repente, todos los presentes empezaron a hablar en voz baja y una de las enfermeras lanzó un alarido. El arzobispo abrió los ojos y retrocedió de un salto. El primer ministro estaba sentado y se veía fuerte y saludable como si nada hubiera sucedido. Una enfermera rápidamente lo atendió. Los jadeos de los boquiabiertos llenaron el salón mientras los presentes dirigían su mirada a la cabeza de Cristóbal. No había ninguna evidencia de que hubiera recibido alguna herida. A la mañana siguiente, el arzobispo estaba sentado de nuevo en la oficina de Judas Cristóbal. Esta vez, la atmósfera era tétricamente diferente. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda al momento en que Cristóbal entraba en el salón. Era como si un mal invisible le acompañara. Pero puesto que el arzobispo en realidad no creía en el concepto del mal, descartó el sentimiento tildándolo de superstición. «Señor presidente», tartamudeó el arzobispo, «como el resto del mundo, todavía estoy más entusiasmado por su recuperación milagrosa». No es posible que usted esté todavía vivo y, sin embargo, está aquí, sentado, fuerte y saludable, incluso sin ninguna huella de su encuentro con la muerte. ¿Puede explicármelo? Cristóbal respondió: en lo más hondo, pienso que tú sabes quién soy yo, y pienso que tú sabes quién eres tú. El arzobispo, en efecto, sabía quién era el presidente Cristóbal. Al mirar hacia atrás a su esfuerzo por unir todas las religiones, ahora se daba cuenta de que desde el mismo principio en realidad había estado al servicio del maestro de las tinieblas, el archienemigo de Dios. El arzobispo se consagró de todo corazón al esfuerzo de Judas Cristóbal de apoderarse del poder político, fusionándolo con el impulso universal a adorar. Sabía justo lo que se necesitaba hacer. Debían tomar la adoración a los múltiples dioses del mundo y redirigirla a un solo ser de fuera como Dios. Si se pudiera captar los espíritus de las personas, sus mentes y sus cuerpos, pronto seguirían. Así que el arzobispo hizo construir un altar gigantesco en el templo de Jerusalén y llamó a todas las personas para que fueran a Jerusalén para presenciar el retorno al sistema tradicional judío de sacrificios. Con una gigantesca multitud reunida, proclamó: este es un día para celebrar. Sea cual sea la religión que usted sigue, como símbolo de nuestra solidaridad, que caiga el fuego y consuma este sacrificio. Y con certeza, el sacrificio se encendió y el acontecimiento fue el tema en toda sinagoga, iglesia y mezquita por todo el mundo. Luego el arzobispo buscó un grupo de escultores talentosos para que esculpieran una intrincada estatua de un hombre. Con más de 10 metros de altura, era una estatua de proporciones heroicas al estilo griego clásico. La cara era exactamente la de Judas Cristóbal. Cristóbal hizo planes para que el arzobispo volviera a Jerusalén para iniciar su religión única mundial en el templo recientemente construido. Llegó el día señalado y el atrio de los gentiles del templo rebosaba con miles de espectadores. Judíos y no judíos habían acudido a Jerusalén para presenciar esta ocasión histórica. Pantallas electrónicas de tamaño de cartelera se habían instalado por todo el atrio del templo, asegurando que todos tuvieran una vista clara de la ceremonia. Cuando el reloj dio el mediodía, el arzobispo Demon Dethero pasó a la plataforma. Damas, caballeros e ilustres invitados, bienvenidos a esta ocasión histórica. Hoy tengo el honor de dedicar este templo como lugar central de adoración para todo el mundo. Dos hombres estaban junto al telón que cubría el lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo. Empuñaron los bordes del enorme telón y lo abrieron. El arca del pacto no estaba ahí. En su lugar, ahora estaba la estatua de 10 metros de Judas Cristóbal. Mientras observaban, la imagen levantó los brazos. La gente se quedó boquiabierta, puesto que la estatua abrió la boca para hablar. Hoy anuncio que no solo soy su único gobernante político, también soy su único Dios verdadero y no deben tener ningún otro. Sírvanme y los haré prosperar y tendrán larga vida sobre la tierra. Si continúan sirviendo a sus diosesitos y espíritus, con certeza morirán. El que tiene oídos para oír, que oiga y obedezca. La multitud se quedó aturdida en silencio mientras el obispo pasaba de nuevo a la plataforma. Ahora pido un momento de silencio, durante el cual todos nosotros en esta asamblea y todos los que están oyendo nos postraremos de rodillas ante la estatua como señal de nuestra lealtad y devoción. En la semana que siguió, el arzobispo exigió tiempo en toda cadena de televisión para pronunciar un discurso a toda nación de la tierra. Ciudadanos del mundo, escuchen mientras les leo una nueva ley que el presidente Cristóbal ha dictado por decreto ejecutivo. Para poner fin a la crisis económica actual y corregir el desequilibrio histórico entre los que se debaten en la pobreza y los que nadan en la abundancia, él ha diseñado un sistema para asegurar el reparto equitativo de alimentos y bienes por todo el mundo. A toda persona en la tierra se le asignará un número que le permitirá comprar y vender comida, bienes y servicios necesarios para funcionar en la sociedad. No habrá excepciones. Todo individuo debe llevar el número asignado como licencia para participar en el comercio, bien sea como proveedor o como consumidor. Al aceptar este número, ustedes juran descontinuar la adoración de cualquier dios de cualquier religión. La paz y la abundancia vendrán solo cuando las divisiones religiosas queden abolidas. Todas las personas deben unirse para adorar al maestro indisputable de nuestro mundo, Judas Cristóbal, que es la manifestación física de la potestad del aire, ungido para llevar a este planeta una nueva era de paz y buena voluntad. En el curso de las semanas que siguieron, el proceso de asignar los números se realizó con urgencia. Una noche, mientras el presidente Judas Cristóbal y su acólito, el arzobispo Demon Dethero, estaban sentados frente a la chimenea del palacio presidencial, un ayudante llamó a la puerta. Entró y anunció que la numeración de las personas del mundo se había completado. Ahora bien, yo no me inventé esa narración. Simplemente busqué a un escritor creativo y tratamos de ponerle un giro interesante al asunto. Este relato se basa en la palabra de Dios. Brota directamente del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La mejor manera para comprender todo esto es estudiar Apocalipsis 13, más o menos, versículo por versículo, y notar cómo todo esto brota directamente de este pasaje. Recuerde que cuando usted usa su imaginación, eso informa su corazón. Cuando usa su entendimiento, eso informa su intelecto. Cuando combina su intelecto con su imaginación, la verdad se entiende de una manera que no se puede entender de ninguna otra forma. Así que, permítame darle el pasaje bíblico detrás de esta narración. No sabemos con certeza cómo se presentará el falso profeta ante el mundo o cuál será su ascenso a la notoriedad. Pero bien puede ser algo como el relato que acabo de narrarles. Lo que sí sabemos es cómo será, lo que hará y lo que sucederá al fin. Toda esta información se nos da en la palabra de Dios, especialmente en Apocalipsis 13, empezando en el versículo 11, en donde aprendemos de su perfil. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Juan describe a este dirigente como una bestia que subía de la tierra, que es obviamente una metáfora para describir su naturaleza depredadora. Es un hombre, se le llama falso profeta. Tres veces en el libro de Apocalipsis, 16:13, 19:20 y 20:10. La apariencia de este hombre va envuelta en la manera en que se le describe. Noten, dos cuernos semejantes a los de un cordero y una voz como dragón. Probablemente han oído la metáfora de que es un lobo vestido de oveja. Es diferente por fuera de lo que es por dentro. Por fuera parece inofensivo, parece interesado, es carismático, es amable, es sensible. Pero por dentro, la escritura dice que tiene una voz como dragón. Recuerden quién es el dragón en el libro de Apocalipsis. No es otro que el mismo Satanás. Cuando se levanta para hablar, parece muy lógico. Un comentarista dice que sus argumentos serán sutiles, convincentes y atractivos. Tendrá gran oratoria como el mismo anticristo. Será capaz de conmover las masas hasta las lágrimas o entusiasmarlas hasta el frenesí. Su atractivo mortal estará en el hecho de que lo que dice sonará tan correcto, tan sensible, tan exactamente como cualquier hombre no regenerado quiere oír, como mucho de lo que se oye en los púlpitos de las iglesias, incluso hoy. Es importante entender por qué Satanás ha reclutado a estos dos hombres perversos. Los tres forman una trinidad inicua. Tal como Dios es una trinidad, también Satanás es una trinidad. Satanás falsifica a Dios Padre. El anticristo falsifica a Dios Hijo. El falso profeta falsifica a Dios Espíritu Santo. Así que la bestia de la tierra o el falso profeta es la tercera persona de la trinidad impía. De nuevo, Satanás no tiene ideas originales desde que ha estado en la tierra. Todo lo que puede hacer es tratar de copiar a Dios lo mejor que puede y siempre se queda corto. Nunca llega a la altura. Noten su propósito, según el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta es la frase de la narración que les relaté hace unos minutos. El falso profeta será una figura religiosa, pero su religión será diabólica. En otras palabras, será dirigente del satanismo. Su objetivo será unir al mundo alrededor del anticristo. Al principio se van a fomentar todas las ideas religiosas porque la multiplicidad de religiones diluirá la influencia del cristianismo, que es lo que está teniendo lugar. Incluso mientras estoy hablando. Pero en algún momento, Satanás intentará obligar a todos a congregarse junto a sí mismo y al anticristo. Y puede parecer extraño,